¿Cuánto? Sagen willkommen, bienvenue, welcome in cabaret, oh cabaret, al cabaret. Dejad vuestros problemas afuera. ¿Qué? ¿La vida es una desilusión? Pff, olvidarse. Aquí no hay problema. Aquí la vida es divina. Las chicas son divinas. Hasta la orquesta es divina. La divina, y ahora presentamos a las chicas del Cabaret Rossi. Bien, vamos a ver cómo quieren a Rossi ya. Rossi se llama así porque sus cachetes son rosas. Sí, son rosas. ¡Lulo! ¿Qué? ¿Te gusta, Lulu? Te gusta, ya. Lástima. A Rosy también. ¡Franchi! ¡Franchi se pone media la pierna izquierda, otra media la derecha, y entre medias se gana la vida! ¡Ja! Es broma. ¡Texas! Texas es americana. Es muy culta. Es políglota. Domina a la perfección todo tipo de lenguas. Hazlo, Texas. ¡Fritzi! No, Fritzi, no. No hagas más este movimiento. Hemos perdido ya 3 botellas de champán, 2 mesas, 4 camareros por ahí abajo. Sí, risueño, y tú vas a ser el siguiente. ¡Un Helga! Helga es la niña. Soy como un padre para ella. Si es mala, la azoto. Si es buena, la azoto. Y es muy, muy, muy, muy, muy, muy mala. Rosy, Lulu, French, Texas, Fritz y una Helga. Todas y cada una de ellas. son vírgenes. ¿Qué? No me cree nada. Bueno, no se fíen de mi palabra. Adelante, prueben a jerga. Afuera es invierno, pero aquí hace un calor. Todas las noches hay una batalla para impedir que las chicas se quiten la ropa. No se vayan. Quizá esta noche perdamos la batalla. Y ahora presentamos a los chicos del cabaret, Bobby, Víctor, diga Víctor, Bobby. Solo hay una manera de distinguirlos. Luego se la enseño. ¡Hans! Oh. Hans, cariño, suenas mucho mejor cuando tienes otra cosa en la boca. Que yo lo sé. ¡Hermann! ¿Saben? ¿Saben qué es lo divertido de Hermann? Hermann no tiene nada divertido. Ahora presentamos a la estrella de My Fair, Fräulein Sally Bo. ¡Hola, amigo! Bienvenidos al...